hace unas semanas en una presentación se expuso la empresa Neuralink, una empresa que ya lleva años operando en secreto, en un campo que es nuevo, controlar la tecnología con la mente. Así como veíamos la película de Maltila, güey. Sí, tururu, tutu, tururu. En Bruce, Star, güey. Bruce. Ok, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Cracking, episodio número 7, 7, el número de la suerte. Claro que sí, ya saben, gente, que estamos para ustedes el día de hoy en este podcast. Ya nos estén escuchando en la mañana, en la tarde o en la noche, como siempre se lo recordamos. Y pues el día de hoy vamos a tener muchas noticias que les van a impactar la vida completamente, porque como saben, nosotros traemos todo lo nuevo, lo fresco de las noticias y de todos aquellos avances tecnológicos que están sucediendo en hoy día. En hoy día, sí es, compañero, como tú lo dices, y nos pueden escuchar en cualquier momento, cualquier actividad que esté realizando ustedes. Como siempre, estás corriendo, estás en el gimnasio, estás en el baño haciéndote menso. Cualquier momento del día sirve para poder estar escuchándonos. Puedes pausarle y reanudar de donde nos estabas escuchando. Así que bueno, vamos a comenzar esta séptima entrega con una nota de un güey que todos sabemos quién es, güey. Para empezar, nosotros mamamos, para empezar. Para empezar, ¿no? Y ese vato no deja de hacer cosas, o sea, aparte de las tres compañías que tiene, güey, sí, sigue invirtiendo en proyectos innovadores, güey, y no hablamos de nada más y nada menos que Elon Musk. Elon Musk, ¿qué nos ha enseñado esta vez? Un ambicioso plan, ya tiene un tiempo que salió esta nota, pero no deja de ser relevante, porque la verdad, si salió hace un mes todavía no me la creo. Es una noticia que la verdad impacta solamente de escucharlo. O sea, vemos que a lo mejor en su momento las Smart TV, una tele inteligente que va a poder poner a YouTube y etcétera y la madre. Pero ya un proyecto de esta magnitud, ya estamos hablando de cosas muy serias. Sí, de cosas muy serias. Se trata de la empresa Neuralink, en la cual Elon Musk ha invertido 100 millones de dólares. O sea, no le metió unas cuantas, no le metió su domingo. No, o sea, no le metió algunas rupias, o sea, simplemente fue un dineral completo. Fue un dineral, y si le mete un dineral es porque confía en él, güey. Claro. Hace unas semanas en una presentación se expuso la empresa Neuralink, una empresa que ya lleva años operando en secreto, en un campo que es nuevo, controlar la tecnología con la mente. Así como veíamos la película de Maltila, güey. Sí, tururu, tutu, sí. Tururu. En Bruce, Star, Bruce. Sí, a huevo, güey. Imagínate, o sea, poder controlar todo con la mente. Y esto es conectar el cerebro a internet, a la tecnología. O sea, que prácticamente, o sea, si vamos por ese sendero, puedes conectar tu cerebro a la tecnología. Sí, claro, que dijo Elon Musk, dijo que para que lo sepan, ya un mono pudo controlar una computadora en pruebas que han estado haciendo. Imagínate, que la verdad, no sé qué tan necesario haya sido utilizar un mono para las pruebas, porque a fin de cuentas lo va a utilizar un ser humano. Ajá. Pero, o sea, funciona, ya, ya ha funcionado, y incluso esta presentación más que... Fue para, primero que nada, para presentarse. Somos Neuralink, hacemos estas cosas, pero el objetivo fue para reclutar empleados. Si ustedes acceden a la página de Neuralink, ¿cómo accedes al link? Pues te concentras un chingo y dices, me quiero conectar ahí. Accedes. Si puedes meterte, güey, ya estás del otro lado, mandas tu currículum. Imagínate, güey, pues en algún futuro se va a poder con este tipo de proyectos, y la verdad que impactan demasiado, porque ya conectar el cerebro y poder, fíjate, o sea, lo que a mí me impactó de esta nota fue que no solamente vas a tener, o sea, ya es impactante controlar la computadora con tu cerebro y demás cosas de tecnología, pero aparte, poder descargar, por ejemplo, un lenguaje, güey, en tu cerebro, o sea, esa madre, ya estás hablando de que todos vamos a ser genios, o no sé, güey, o sea, porque no solamente puedes descargar, si puedes descargar un lenguaje, puedes descargar, a lo mejor, no sé, güey, saber JavaScript o poder hacer, no sé, güey, así, o sea, algún programa, alguna cosa, lo que sea, güey, álgebra, física, sí, todo, pues déjame descargo el inglés, güey, nada más, ¿sí? A ver, ¿hay inglés? Descarga. Sí, okay, so we can start now the new podcast Cracking, because I have already downloaded English from languages.com, parlé français, güey, José. Imagínate, güey, o sea, que puedas hablar en todos esos idiomas, güey, simplemente porque tienes... Drinks beer. Conectado todo eso. Tomar cerveza en alemán. Su pinche nada. No, pues está con madre, güey. Pues así no batallas y quiebras la barrera del idioma, y aparte de todos los conocimientos, pero pues ya quién sabe qué podrá pasar con... ¿Quién sabe hasta dónde podemos llegar hasta eso, güey? Sí, güey. Pero si ustedes, ya fuera de broma, si ustedes se meten a la página de Neuralink, hay 14 ofertas de empleos ya publicadas, tanto técnicas como organizativas. Yo soy buen programador, yo lo hacía esta madre, yo lo hacía la otro, o yo soy un manager, soy un gerente, director. están todos esos perfiles ya contemplados, ¿no? Hoy en día tiene 90 empleados y han recibido más de 150 millones de dólares de inversión, de los cuales 100 son de Don Elon Musk, ¿no? No, güey, cabrón. El güey prácticamente accionista mayoritario, no tanto accionista, sino como inversionista de la compañía, pero, o sea, todo esto que estamos diciendo todavía es ciencia ficción, ¿no? Porque ya están trabajando en esto, ya están cerca, todavía están muy lejos, tienen un gran camino por recorrer, como muchas tecnologías que les venimos hablando. Ajá. Tal vez ahorita los estamos diciendo, están en la fase de pionero, porque si nosotros nos metemos a analizar gráficas y estadísticas de cómo, más que gráficas y estadísticas, modelos de cómo funciona la innovación. Es como una campana. ¿Tú te imaginas la campana? O sea, la campana de Gauss, para los que conocen así de probabilidad. Si no, imagínense un sombrerito. Haz de cuenta, los que van en la cola al mero inicio son los pioneros de una tecnología. Después de los pioneros, todavía está la línea recorriéndose casi plana. Vienen los que son los early adopters, los que adoptan la tecnología tempranamente. Uh-huh. Van pasando cosas y después de unos años vas subiendo y subiendo y llega hasta un punto que es cuando ya innovaste, porque innovar es tecnología nueva que pueda ser utilizada. Y un ejemplo claro, pienso yo, que puede ser, por ejemplo, no sé, los carros eléctricos de Tesla, por ejemplo. Sí. Que ya, o sea, Elon Musk fue el que sacó esta innovación y luego ya lo están adoptando las empresas grandes como... Sí, los Elon Musk fue un... ¿Cómo podemos decirlo, güey? Un early adopter, bueno, podríamos decir que un pionero. Sí, sí, sí. Porque aunque ya lo ha hecho mucha gente antes, y Elon Musk sigue escala, siendo. Sí, sigue exacto. Siendo y luego de ahí ya va a empezar a subir a GM y todos ellos, ya ingenieros, claro, y todo, van a poder en todos los carros hacer que las pilas duren más, o claro, los carros, etcétera. Entonces, está, bueno, yo pienso que un ejemplo sería ese. Claro que sí, digo, referente a los carros eléctricos, estamos todavía en una fase de adopción temprana. Todavía falta mucho para que esto ya sea la norma, que sea normal tener carros eléctricos en nuestras cocheras. Pero, pues bueno, veamos a dónde nos lleva los años, porque quieras o no, güey, esto va a llegar más temprano que tarde. Porque si tú te pones a analizar las acciones, güey, la bolsa, cómo está ahorita en la empresa automotriz, está yendo en declive. Está sí, yendo para abajo. Yo estoy haciendo prácticas profesionales en una empresa automotriz, BorgWarner, y la verdad, hay problemas internos. No solo en la compañía, sino en la industria automotriz en general, porque las acciones van en pique, porque van en entrada nuevas tecnologías, no necesariamente puramente de electricidad, sino tecnologías híbridas y demás. Pero esto va a llegar, se planeaba como al 2030, 2040, pero va a llegar muchísimo más rápido. Sí, está avanzando muy, muy rápido, pues es que la tecnología sí avanza, realmente. Claro, y volviendo a Neuralink, o sea, todavía no se puede escribir con la mente nada más, mover un cursor en la pantalla solo pensando, está todavía mucho muy lejos, pero un objetivo muy cercano que Neuralink busca es ayudar a los pacientes que tengan parálisis o extremidades amputadas, ¿no? Uh-huh. A controlarlas solamente con su expresión y movimiento, o ver y oír nada más con el cerebro. Implantes que tú te conectes, así como tipo prótesis, uh-huh, porque hemos visto que ya hay prótesis que tú las puedes conectar de alguna manera y las controlas, sí los conectas así a tus nervios, dándole esa palabra, y las puedes controlar, pero ahora ya más que físicamente y mecánicamente controlarlas, estarías controlando con la mente, mandando los impulsos eléctricos que normalmente mandarías, exacto, a tus dedos. Ajá. Hacia la prótesis, ¿no? Y eso la verdad que está muy chingón. No, ya puede haber pinche cyborgs, güey, ya pueden hacer acá alto, pero ya, porque yo digo que la limitancia de eso es que tienes que hacerlo con los nervios. Y pues tarda y no tienes tanta precisión y libertad en esa mano. Entonces ahora imagínate con pulsos eléctricos, que son normalmente lo que viene desde el cerebro hasta los brazos y todo el movimiento del cuerpo. Ahora que lo puedas hacer con este tipo de proyecto que, su madre, está otro pedo. Está otro pedo, y pues hablando puntualmente de fechas, ya para el año que viene se empezarán a hacer pruebas con seres humanos. Y claramente aquí en el podcast vamos a tener todas las noticias y actualizaciones sobre este tema que es muy interesante, Neuralink. Para todos ustedes. Vamos a ver a dónde nos lleva esta pinche empresa. O sea, si hablamos de Tesla, si hablamos de SpaceX, hablamos de Solar City, hablamos de Neuralink, hablamos de OpenAI, hablamos de The Boring Company, hablamos de Elon Musk. The Boring Company. ¿Cómo lo hace? No lo sé. No me pregunten, pero bueno. Fíjate que en la tecnología ahorita está avanzando en los campos más de, vamos a decirlo, biomedicina, porque todo lo que estamos diciendo, güey, yo veo una tendencia que involucra el cuerpo humano de una u otra forma, güey. Entonces, yo sí veo muy probable una realidad donde seamos cyborgs, que de alguna manera estemos combinados con la tecnología. No vamos a poder frenar el desarrollo de esta tecnología. No. Y en vez de darnos miedo, debería de, pues, de emocionarnos, de que tenemos nuevas posibilidades, sí, claro, abiertas. Y que lo vamos a poder controlar y que va a poder ser... pues parte de nosotros del día a día, todo ese tipo de tecnología, y nos va a ayudar a que todo el día sea más, más productivo, que tengas más, pues más aprendizajes, etcétera. Y pues está alto pedo ese desmadre, la verdad. Claro que sí. Ir de la mano con la tecnología, no pelear con ella. Es inevitable. Sí, sí, ni sí. Modo. O sea, hay gente que está en contra, pero ya sabemos que la tecnología pues es la punta del tren en este momento. Claro que sí. Y digo, ahora, en otro caso que ya no es tanto integrar tecnología al cuerpo humano, sino representarla fuera de él, es que unos científicos en la Universidad de Washington State crearon una lengua electrónica, güey. Un dispositivo que puede detectar si la comida está picosa, güey. ¿Cómo, cómo pasa esto, güey? O sea, imagínense este pedo, o sea, imagínense la lengua. ¿Cómo es que le hicieron y la madre? Pero la verdad es algo que nos va a servir para muchas cosas también en el área alimenticia. No sé si me estoy adelantando un poco a esto, pero me queda mucho de este tema. Por ejemplo, Chagnis, o bueno, Gonzalo, que es aquí mamastrocidad de un lado. Güey, una nota, siempre me dices Chaco Chagnis y la gente no sabe que así me dices. Sí, no, pero Chac es Gonzalo. Entonces, para los amigos míos, pueden decirme Chac. Ajá, exactamente. Y yo estaba viendo que este tema, por ejemplo, lo podían utilizar... en su rama de que es como es vegano el cabrón, pues esta lengua no solamente, a pesar de que puede checar lo picante de la comida, pues si puede hacer eso, puede también replicar sabores de la demás comida, ¿no, Chac? Claro, si vemos, aquí tenemos una imagen de cómo es la lengua, no es una lengua tal cual que sale así de caras y bla, bla, bla. Es como una brochita, sí, que sí. Esas brochitas, que cada cerda me imagino que vendría siendo como una terminación nerviosa de la lengua que detecta los sabores. Por el momento solamente detecta una sustancia en los chiles que se llama capsaicina, ¿sí? La capsaicina es lo que hace que un chile sea picoso, es la manera de la planta que tiene para defenderse de los depredadores o algo así. La verdad, estoy inventando, se me acaba de ocurrir. Sí, sí, pero... pero es lo que tienen los chiles que los hace picosos. Sí, o sea, es la capsaicina. Y esa madre determina qué tan picosa es detectando los niveles en cierto alimento. Y como decías, si podemos detectar la capsaicina, podemos detectar con dispositivos electrónicos la composición celular de los alimentos con mayor precisión. O sea, ¿por qué las cosas saben como saben? ¿Cómo es la composición molecular de un alimento grasoso que lo hace saber grasoso? ¿Cómo es la composición molecular de un alimento que es, no sé, así como carnoso que lo hace saber así? Dulces, azúcares, grasas, todo esto a lo mejor que en un tiempo fue necesario porque antes que no abundaba comida como el día de hoy, la comida era escasa, el ser humano optaba por ir por alimentos altos en grasa y azúcares con un alto contenido calórico porque no sabía cuándo iba a comer la siguiente vez, tenía que comer la mayor cantidad de alimento para poder preservar energía. Ahora no es así, ahora si comemos estos alimentos... Vemos hoy en día que hay excesos y por eso México ocupa creo que el segundo o tercer lugar a nivel mundial de obesidad. Ajá. El principal causante de muertes a nivel mundial son los ataques al corazón relacionados directamente con la alimentación. Ajá. Entonces, no es porque la gente le valga madre su vida, a veces sí, digo puede ser, pero sino instintivamente nos podemos ir, ¿cómo se dice?, tendemos a buscar estos alimentos, pero es por una razón, por la que acabo de mencionar, y con este tipo de tecnologías podemos replicar ese tipo de sensaciones y sabores de alguna manera que no nos pueda hacer tanto daño, o que simplemente... Sea un alimento que sepa igual que la hamburguesa para que no te haga todas las calorías, o sea, que te sepa Igual, que te haga sepa ese igualito, güey. Efecto que te da la hamburguesa, o que te dan los tacos, o que te da cualquier cosa, y poderla replicar de una manera más saludable, y la verdad, es algo muy cabrón. Claro, claro. O sea, ya estamos hablando de sabores. Una computadora, podríamos decirlo así en ejemplo más sencillo. Ajá. Está, o sea, te dice a qué sabe, le das, imagínate, estás comiendo, no sé, una pizza o algo, y órale, pruébala, güey. Y claro, está con madre. Sí, porque es como perdón. Sí, algo. Es una muy buena analogía porque, como lo dices, la computadora puede oír, puede emular el oír al grabar en un micrófono. Uh-huh. Y te puede detectar el audio, lo reproduces. Y tú te estimula tu sentido del oído. Pero ¿cómo estimulas el sentido del gusto, güey? Con este. Ahora con este se va a poder hacer. Sí, claro, güey. Y es otro rollo. Es otro rollo. Y como otro rollo ya del Ramones. Nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Y ¿cómo? Pues, como esta PC Gamer que traemos acá, la hemos estado viendo y nos pareció muy interesante traérsela porque a pesar de que a lo mejor muchos de nosotros nos incluimos, no podemos comprar este tipo de monstruo de la tecnología Pero una empresa, Origin, una compañía estadounidense dedicada a armar computadoras, ha diseñado pues lo que es una computadora enferma, enfermiza totalmente. Su nombre es Big O, Big O, Big Zero, no sé, Big O por ahí. Y pues será capaz de jugar títulos de computadora, o sea, de PC, Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Las fotos de este de esta computadora la verdad se ven increíbles porque a pesar de que trae placas madre de PlayStation 4 y Xbox One integradas y aparte la de la computadora, tienen también su enfriamiento líquido y claramente y pusieron un detalle muy chingón que es el enfriamiento líquido pues personalizado, trae mangueras de color, por ejemplo, azules son las del PlayStation 4, las verdes son del Xbox One, no... Las rojas de Nintendo, cabrón, Switch. Ajá, sí, y las de la computadora, que aparte, si les leo las características que tenemos por aquí de la computadora, no, que hombre, es tío. Un Core i9-9900, una tarjeta de video Titan RTX, 64 fucking gigas de RAM, 14 terabytes de capacidad. O sea, yo creo que es demasiado, güey. O sea, es overkill. O sea, ya con la pura computadora dices, verga, güey. Sí, pero, o sea, bueno, yo supongo que en el disco duro se almacenan los juegos. O sea, debe estar particionado para la computadora, para el Nintendo Switch, para el Xbox y PlayStation. Creo que no mencionamos que esta computadora incluye 3 consolas y una computadora, güey. ¿Sí? Para que se acabe la discusión. Computadoras contra consolas. Ah, pues aquí te va todo de un chingazo, güey. Sí, para que no estés chingando, güey. Que claro que te cuesta más o menos como un carro o dos. Sí, güey, pues imagínate meter todo ese sistema, güey, y todo. Pero aún así, esta empresa, Origin, está apostando por este modelo de... Por esta modalidad. Sí, por esta modalidad de incluir todo en un solo gabinete. Y la verdad es buena idea, pero el problema es que es muy caro este pedo. Claro. Y aparte, no estás metiendo cualquier cosa, o sea, estás metiendo una supercomputadora y estás metiendo... Fíjate, el PlayStation 4 y el Xbox One, sus placas son enfriadas por líquido, cosa que creo que según yo, PlayStation 4 y Xbox One, no sé si lo estén haciendo dentro de las consolas. A lo mejor sí, pero en una escala muy pequeña, que están metiendo performance al topedo para la computadora. Ah, claro, porque quieras o no, genera calor el Nintendo, genera calor el PlayStation y el Xbox. Sí, o sea, y la computadora, todo junto, cabrón. Imagínate, para enfriar todo el desmán, entonces se ocupa y la verdad se ve muy bien, o sea, han visto computadoras así... Se ve hermoso. Es otro pedo. Si quieren la pueden buscar la computadora Big O, pero o sea, lo que estamos viendo aquí se ve, o sea, el gabinete está bien chingón, tiene vidrios de cristal templado, a lo más está chingón, iluminado el RGB, güey. El RGB, cabrón, tiene focos RGB iluminando todo. No. Güey, no puedo, pinches 1000 FPS para jugar en cualquier juego, sin fácil, güey. O sea, ya me aburrí de la compu, déjame cambio el Nintendo, ¿no? Güey, supongo que puedes apagar o prender a tu conveniencia porque tenerlo todo prendido. Imagínate la luz que gasta esa madre. No, cabrón. Llega tu jefa, apaga el pinche clima. No está haciendo tanto calor, es la compu, mamá. La compu, güey, está fría nomás la compu, güey, metes la cabeza ahí adentro. Y fíjate, o sea, te permite jugar con las 3 consolas, pero dicen que está en perfeccionamiento. Yo no sé qué chingados más quieren perfeccionar, no sé si vayan a meter alguna consola. Es que hay que meterle ingeniería. Sí. O sea, es que nada más ponte a pensar el voltaje que tienen que manejar, güey, los picos de voltaje, porque... No, cabrón. Chupan diferente cantidad de energía, güey, cada consola. Entonces también tiene que prevenir que no haya cortocircuitos, güey. Cómo acomodar las cosas, el diseño, todo eso también es muy, muy, ¿cómo se dice? Es mucho diseño que le tuvieron que haber metido, o sea. Sí, claro, y pues como tú dices, ingeniería, que es lo, pues lo básico en esta computadora para que pueda, bueno, con esta consola, porque dicen consola ya completamente. No sé qué sea. Bueno, no sé, es un pinche Frankenstein de todo. Este Frankenstein. Sí, güey, así de sin problema. Y pues la verdad quisiéramos, si lo quieren ver, está en su canal, ¿no? Está donde... Este proyecto surgió de un canal que se llama YouTube, en el canal, a ver, se llama Unbox Therapy. Así pueden buscarla, fue un proyecto que traían, se fue desarrollando con apoyo de Origin y salió esta belleza, ¿no? Tiene ahí funcionalidades extra, güey, mencionábamos los RGB personalizados, teníamos un HDMI de control remoto que puedes cambiar las vistas de... Sí, o sea, de todo lo de... Me imagino que del Xbox One, del PlayStation 4, de la computadora, o sea, que puedas ahí también y poder a lo mejor conectar. Creo que según yo, bueno, estamos un poquito, creo, equivocados con lo del Nintendo Switch. El Nintendo Switch en la imagen se ve que se puede insertar y esta entrada HDMI es para que pueda entrar el Switch en la computadora y podamos ver por ahí, según tengo el dato así, entonces... Ahí sí nomás. Pero de todos modos tiene el equipo de Nintendo Switch por dentro para poder conectarlo. O sea, sí, claro, claro. O sea, trae ya para ser compatible con este con el Nintendo Switch. Ah, perfecto, ya entendí, güey. Gracias por rellenar ese silencio que me quedé callado. Fue la onda, güey. Ya saben, pero esto va seguido, esto va sin cortes. Gente. Esto va sin cortes, limpio, ahora sí, cómo no. Claro que sí, y pues limpio. Y hablando de cortes, güey, te fijas cómo todo se conecta, sí, la verdad. Wey. Yo a veces intento no conectar los temas y saltarlos así como si fuera un noticiero, pero no puedo, güey. Porque hablando de cortes, güey, has pensado en cortarte el pelo, ¿no? Para modificar tu pelo. Has pensado en cortarte la barba para modificar el largo de tu barba. Pero habías pensado en cortar tu genoma y cambiar la composición genética que tienes para que te salga el pelo de diferente color, para que te salga el pelo rizado si lo tienes lacio o lacio si lo tienes rizado. Eso no es mames. Una pinche barbaridad. Y es un tema muy, muy importante que nos llamó la atención nos llamó la atención para compartirlo con ustedes. Y es una tecnología CRISPR, es la tecnología... El nombre de esta tecnología es CRISPR, sí, así es. Exactamente. ¿Y qué es esto? Es una herramienta molecular utilizada para editar o corregir el genoma de cualquier célula. Esto quiere decir, como Chuck lo comentaba, puedes cambiar cualquier tipo. ¿Sabes qué? Como dices tú, quiero cambiar mi pelo, güey, a que salga... No sé, güey, chino, güey, o liso, la chingada. Entonces, y no solo eso, o sea, también se va al área de los animales, al área de las plantas, y esto es una locura completamente. O sea, cambiar, claro. Modificar la molécula del ADN haciéndolo de una manera más precisa y totalmente controlada. Claro. Sí, o sea, y puedes cortar cualquier... O sea, imagínate unas tijeritas, güey, y imagínate unas pinzas. Recortas el ADN y con las pincitas las vas reacomodando según cómo debe ser la secuencia. O sea, este güey viene chueco. Sí, algo así, güey. O sea, no quería ser tan despectivo. Este güey viene chueco, pues vamos a enderezarlo cambiándole este genoma que está mal. O sea, que a lo mejor tiene algo mal en su... a lo mejor una enfermedad de... Ajá, una irregularidad en algún genoma, sí, algo así. Sí, exacto. Pues se puede como, por ejemplo, hacer. Enfermedades como síndrome de Down, no sé qué otras enfermedades existan. Creo que estaba viendo también con el cáncer, es posible con el cáncer también ahí modificar las células para poder atacar células cancerígenas. A la madre. Entonces sí está muy, muy cabrón O sea, proyecto. La potencia que tiene esto, de esto vamos a estar hablando en los años venideros, o sea, la verdad, porque no solamente es de implementar esta tecnología, son todas las implicaciones éticas que pueda esto suponer, como por ejemplo, puedes editar cómo van a ser un bebé, sí, pero cuánto va a costar, quién va a tener acceso a esto, a lo mejor puede volverse muy elitista, puede volverse muy caro, ¿no? Y... O sea, imagínate, güey, la Jennifer ya va a poder tener pelo güero y ojos de color, cabrón. Sin oxigenarse. La Jennifer. La Brittany también. La Brittany a lo mejor quiere quedarse con el pelo negro, pero quiere tener los ojos azules. Sí, a huevo. No, entonces, que sea accesible para todos sería un beneficio porque, digo, estábamos hablando ahorita de los ojos y estas estupideces. Claro, claro. Pero en cuanto a las enfermedades que ya vienen de la genética... Pues se pueden arreglar perfectamente con este CRISPR, ¿Y qué significa CRISPR, güey? Yo quiero saber. CRISPR significa Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, en palabras de Peña Nieto. No, sí. CRISPR, o sea, pronunciar Infrastructure Genetical. Quiere decir Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, o en español, repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas irregularmente interespaciadas. No sé qué chingados, pero haz de cuenta, pues mueves el genoma, la verdad. Mueves el ADN. Cortas y editas, chingüazo. Cortas y editas, sí, prácticamente. O sea, bueno, es una serie de proteínas, el segundo nombre, porque se llama CRISPR-Cas9. Cas9 es una serie de proteínas, principalmente unas nucleasas, a las que llamaron así por CRISPR. No sé de qué estoy diciendo, la verdad, esto ya es más biología genética y la chingada. Pero bueno, ¿cómo comenzó esto? Suena muy nuevo, suena muy innovador, porque lo es. Pero esto data desde 1987, hace 32 años. La idea ya empezaba en aquel tiempo. Claro, ¿y cómo empezó? Se publicó un artículo científico donde describía cómo algunas bacterias, específicamente el nombre de esta bacteria es Streptococcus pyogenes, se defendían de las infecciones virales, un virus que estaba. Lo que hacía esta bacteria es que lanzan unas enzimas que son capaces de distinguir entre el material genético de la bacteria y el virus. Entonces, una vez que identificaba el material genético y el virus, esta bacteria podía remover el virus, destruyendo el material genético del virus. hacía la distinción de algún modo. Estamos viendo aquí una imagen donde está pasando todo. Haz de cuenta que el ADN está así como en rollito, ¿no? Y tiene varias partes. La parte que se repite, güey, el espacio y se vuelve a repetir, ¿no? Pam, pam, pam. Es como si fuera el aro de tu cuaderno. Cada aro es una secuencia repetitiva de ADN y el espacio que está entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Se inserta un virus entre estos aritos y la bacteria puede decir, ah, esto es un virus, y lo sacaba la chingada, güey, se defendía. Entonces, con este artículo científico pensamos cómo podemos nosotros replicarnos, el ser humano siempre queriéndose apropiar de todo. Yo quiero esto conmigo y a la chingada, nos va a cambiar la vida. No, y es otro pedo porque sí, o sea, nos cambia la vida y las posibilidades son inimaginables, cabrón. O sea, CRISPR, la tecnología CRISPR-Cas9, se inaugura pues en una nueva era de ingeniería genética y pues como lo decíamos, se puede editar, corregir, alterar el genoma de cualquier célula de una manera fácil, rápida, barata y sobre todo altamente precisa. Lo que hablábamos, barata, güey, o sea, que sea accesible para todos, porque si tú dices, es que quiero que mi hijo, a lo mejor, no sé, güey, yo soy moreno, güey, salí con los ojos de cafés y mi hijo va a salir igual, güey, como la pinche Rosa de Guadalupe, mi hijo es negro. Bueno, ahora vas a poder modificar eso, pero tú le dices, ¿sabes qué? Pues a la gente rica solamente la va a poder... tener acceso a esto. Y deja tú, o sea, eso ya es más vanidoso, o sea, hablemos ya realmente de retrasos, de trastornos, de cualquier tipo de enfermedades, güey. Solo cierta gente va a poder ser inmune a esto. Entonces ahí hablamos ya de un elitismo. Digo, se van a escribir libros, va a haber movimientos, va a haber protestas, va a haber legislaciones, se van a derogar estas legislaciones, vamos a seguir avanzando un chingo con todo esto, pero bueno, todavía falta mucho, mucho para eso, pero prepárense porque viene bien cabrón todo esto, ¿no? Sí, no, y ya se está trabajando, güey, con esta tecnología en enfermedades que no, bueno, que hasta ahorita eran incurables. Por ejemplo, el síndrome de Down, que lo platicamos hace poquito, bueno, hace ratito, y la anemia falciforme. También, otra aplicación más o menos aparente futurista, esto ya a futuro lo vamos a ver si se puede o no, pero yo imagino que sí, es la reprogramación de las células con este mismo sistema para que corten el genoma del VIH. Ah, ok. Y esta, o sea, ya es un adelanto bien cabrón, digo, lo tienen a ver a futuro, pero claramente se va a poder con este... Eliminando el virus, porque a fin de cuentas es un virus, y como decíamos, la bacteria que habíamos visto, que donde surgió la idea de CRISPR, esa podía separar el virus, el genoma del virus, del genoma humano, del ADN. Entonces, güey, con esto podríamos eliminar el SIDA, todavía tendríamos a Freddie Mercury entre nosotros, güey. Tendríamos entre nosotros también a ECE. No, hombre, güey, ya me estoy volviendo loco, estoy divagando, güey. Pero está bien, o sea, ya en el futuro ya estas enfermedades, digo, van a salir más, pero ya con esto podemos... O sea, antes, por ejemplo, la peste negra y todo este pedo, pues se fue sacando sus remedios medicinales y la chingada. Y pues ya llegó un momento en el que las enfermedades ya no se van a poder tratar con medicamento, güey. Ya lo vas a tener que tratar con tecnología, güey, con modificación, güey, como estamos hablando ahorita, genética, güey, y la chingada. Y lo que sigue, o sea, es otro desmadre. La verdad está bastante, bastante cabrón pensarlo simplemente y... No, la verdad sí. Y bueno, ya ha pasado un ejemplo en la Universidad de Massachusetts, el MIT. Anunció hace 5 años aproximadamente que habían conseguido curar un ratón adulto de una enfermedad hepática en el hígado. Específicamente, tirosinemia de tipo 1, de origen genético. O sea, nació con esta enfermedad y usando CRISPR lo curaron de esta enfermedad. Y como estamos pensando también para los genomas de los embriones humanos, ya nació la persona y lo puedes editar su genoma de alguna manera para corregir enfermedades. ¿Qué tal desde antes, como habíamos dicho, prevenir ciertos genomas que puedan hacer daño a las personas, ¿no? O sea, también... Hay muchas implicaciones que tenemos que considerar, implicaciones sanitarias, podemos, no solamente, como habías dicho, que se pueden modificar de plantas, también hay implicaciones a los alimentos, como son los transgénicos, que ya se está utilizando hoy en día, pero puede todavía explotarse más esa tecnología, que la verdad, o sea, hay varias... implicaciones en contra de esto, como Monsanto, que con sus monocultivos explota a los... agricultores pequeños y los obliga a usar sus granos. Esa es otra historia muy aparte, pero si no tenemos las legislaciones y las maneras de controlar lo ético y lo moral de este asunto, podemos tener este tipo de situaciones. Por eso, si ahorita que está en una fase tan, tan temprana tenemos problemas gigantescos como lo es Monsanto, ¿cómo lo vamos a tener en un futuro? Cuando ya sí, no estás editando plantas ni alimentos, estás editando personas, sí, seres persona, humanos con familias, valores, metas, aspiraciones, güey. Animales, cabrón, que, o sea, no, sí, o sea. Sí, es un tema muy, muy, se puede decir, muy delicado. Muy delicado, el tratarlo, ¿verdad? Pero aún así, pues, como. Pero hay que tratarlo, o sea, sí. No por ser delicado hay que dejar de tratarlo. Sí, claro, exactamente. Yo creo que por lo delicado tiene que hablarse más, uh-huh. ¿No? Pero bueno, hemos visto, varios científicos que quieren revivir al mamut con esta tecnología, cabrón. Ah, sí, lo que me decías, está muy, muy interesante. Muy interesante. ¿Cómo funciona? Bueno, hay una especie de elefante que es el elefante asiático que está en peligro de extinción actualmente. Quedan muy pocos ejemplares de él y como, pues por las condiciones actuales en las que se encuentran, no pueden sobrevivir. Pero, ¿qué pasa? Las condiciones actuales en las que viven ellos se adaptaban muy bien los mamuts antes. No es que exactamente como en Jurassic Park van a revivir un mamut y nos va a partir la madre a todos, sino que vamos a insertar ciertos genomas del mamut entre esta nueva especie de elefante asiático para poder así ir reforzando su genoma para que pueda reproducirse más y preservando esta especie. Y como el mamut, ha habido muchos otros casos, pero esto está más cabrón porque prácticamente vamos a tener un híbrido, una quimera entre el elefante asiático y el mamut. A lo mejor le salen cuernos, a lo mejor lo que tú quieras, pero se estaría preservando la especie de esta manera, güey. Sí, o sea, para que, porque pues el calentamiento global y los cambios climáticos, pues el elefante asiático no se pone al día con todo el cambio que tiene. A veces hace calor, a veces hace frío. Digo, aquí donde estamos, por ejemplo, hay días, estamos en diciembre y está haciendo chingos de calor y no sabes ni qué pedo. Imagínate un mamut que ya tiene establecido. Sí, y todo ese pedo con esto ya puede sobrevivir a estos cambios ya climáticos. Ya puede sobrevivir y adaptarse más. Y adaptarse, pero el problema es que imagínate que se suceda algo como pinche Jurassic Park, güey. Digo, algún loco se le va a ocurrir, güey, teniendo esa tecnología sí, en las manos, sí, claro. Claramente se le va a ocurrir y va a decir, pues, la historia de Jurassic Park no es mala idea. Ya sé. Esa película siempre me ha gustado mucho. Y si la traemos a la sí, vida. Sí, güey, imagínate. No, cabrón. Y si pero bueno, eso pueden hacer un dinosaurio, güey. Sí, pero o sea, bueno, a lo mejor está mucho más complicado porque no tenemos seres vivos que se asimilen a un dinosaurio al día de hoy, güey, claro, ¿sabes? Claro. Pero bueno, o sea, por ahí va la cosa, ¿no? Y digo, ya ha pasado antes con otras especies de palomas y así, pero pues esto es lo que más resalta porque es un mamut, güey. Es gigante. Estás hablando de que esa madre, o sea. Digo, incluso esto ocurre en la naturaleza, porque si podemos ver lo que pasa en ciertos otros lados, en ciertos otros lugares, en la naturaleza, por el cambio climático, de hecho, ha habido sin precedentes un híbrido entre un oso polar y un oso grizzly, que es el oso, no me acuerdo, no quiero inventar, me voy a cagar de risa, pero prisly o algo así. Un prisly. Un oso prisly. No, pero sí era como que una mezcla de esas palabras, porque debido al calentamiento global, el oso polar ha tenido que emigrar y cuando una especie se encuentra en peligro, busca reproducirse a como de lugar. Entonces se apareó un oso polar y se aparean osos grizzly en el día de hoy. Es un poco triste, pero es la verdad, es lo que está pasando. Se están apareando osos polares con osos grizzly para preservar su especie. Pero bueno, noticias más alegres. Ah, huevo que sí. ¿Qué tenemos, no, cabrón? Franco Escamilla en los eSports. ¡Ala! Ustedes mira, lo conocen, así ustedes lo sueltas, saben así quién lo es. Sueltas de chingazo, güey. Así en la mesa se los puse, ¡pum!, cabrón. Y cómo no, o sea, es que es tan, algo tan impactante que se tiene que presentar de esta manera. Porque, o sea, una persona que es un comediante exitoso de aquí de México, que esté adentrándose en los eSports. Ya vimos a Will Smith también adentrándose en los eSports. Puta, pero sí, pero ver gente mexicana haciendo esto es como que, o sea, yo digo que lo tachan de loco. De que qué pedo que estás apostando en juegos, porque claramente en jueguitos de computadora sí le metiste tu lana. Pero, güey, como tú dices, o sea, ya lo vemos a escala mundial en otros países europeos, en Estados Unidos, pero que esté creciendo en la escena local habla mucho de esto. Como habíamos mencionado en el episodio anterior, que los eSports generan hasta 3 o 4 veces más dinero que el béisbol. Imagínate, cabrón. Imagínate cómo está creciendo no esto a pasos agigantados. No está por pendejo ahí, o sea, no está porque alguien claro le contó una historia bonita, no, es que esta madre es realidad. No está ahí porque le gustaban los videojuegos de Chitibu. Bueno, sí. Sí, o sea, en pero, parte. En parte, pero, o sea, hay dinero detrás. Sí, claro. Sí, adelante, saca adelante. Tú dilo. Es como el episodio de los Simpson, güey, que están explicando por qué no se muere el señor Burns, que tiene tantas enfermedades que salen al mismo tiempo y ninguna puede salir, güey, entonces el vato está sano, güey. Entonces, queríamos sacar ideas así, ¿verdad? X, bueno. Esto ocurrió durante un programa, una misión de la Mesa Reñón, al programa que tiene Franco Escamilla, Para quienes no conozcan a Franco Escamilla, si no eres de México, es muy raro, pero si no eres de México, Franco Escamilla es uno de los comediantes más exitosos de México. Anunció que se iba a asociar con la organización Ateris Esports, una organización de esports la cual fue fundada y creada por Al Capone. Si un día escuchas esto, Al Capone, la verdad somos otro pedo de tus pinches fans, alto desmadre, y la verdad están haciendo un trabajo fenomenal. Sí, claro, Clanle, cómo no. Un trabajo fenomenal, y esta unión entre Franco Escamilla y Al Capone, la verdad, yo no lo veía, o sea, yo nunca me imaginé, dije, pues a lo mejor se va a asociar con algún coach o con alguna persona algún equipo de esports, pero con Franco Escamilla, cabrón, pero digo, no está mal. Muy bien esa mezcla entre dos personalidades muy chingonas de México. Claro. Y pues salió. Pues unos dos mundos, ¿no? El mundo del gaming y el mundo de la comedia. Que los dos ahorita están en su pleno apogeo. Ahorita con Ricardo Farril, con Carlos Vallarta, con. ¿Cómo se llama esta morra? Carla Sofía Niño de Rivera, que también es la mamada, güey. Franco Escamilla. Y el mundo del gaming, que ya se metió también Wherever Tomorrow, güey. Sí, Star y Gameplays, güey. Está su hermana Mablitz también. Está. ¿Cómo se llama, güey? Hay muchos streamers, güey. Pues Al Capone, obviamente. Dios mío. Sí, digo, sí. Todos estos dos mundos que están en su pleno apogeo, y aparte para impulsar estas nuevas formas de trabajo, estas nuevas cosas, que es como son los esports. No, ¿okay? Y le tiran muy arriba con este equipo porque quieren ser, quieren llegar a ser una de las organizaciones más grandes de América Latina. Y esto, la verdad, me llena mucho de orgullo, de que ya va a volver a haber un equipo. Nosotros, seguramente van a tener el equipo para League of Legends. Y nosotros éramos muy fan de Lion Gaming. Y es más, en una ocasión pudimos ir a la final aquí de la Liga Latinoamérica Norte. En el Pabellón M. Y es, la verdad, estuvo con madre y seguíamos mucho ese equipo. Pero llegó, es un puto desmadre. Y ya no hay un equipo hermoso que podamos seguir así, que sea hueso colorado como nosotros, que estemos aquí y cerca, aquí los tenemos. Sí, sí, porque estaban en Monterrey, güey. Sí, o sea, porque estaban en Monterrey, y pues con madre, un equipo que esté cerca de nosotros, sí, porque como vieron la liga hasta Chile, pues no, me está hasta la madre. Sí, que digo, güey, todavía yo sigo un poco las partidas de Rainbow Seven, Infinity también me gusta mucho, pero ya algo aquí local, pues está muy chingón, ¿no? Y bueno, se vienen grandes cosas en una Ateris Esports junto con Franco Escamilla. Él estará fungiendo de codueño, accionista mayoritario. Él, con toda su influencia, sus contactos, su publicidad, los puede llevar muy lejos a todos los muchachos de Ateris Esports. Ellos tienen presencia en escenas competitivas de Rainbow Six, Mortal Kombat, y están creando un equipo para Apex Legends. De League of Legends todavía no tienen nada, pero si le quieren entrar de grande, supongo que de alguna manera se meterán a League of Legends. Wey, pero está complicado, güey. Donde traigan a los jugadores originales de Lion, güey. Que se traigan, o sea, que sería que un muy buen marketing. No, cabrón, güey, no creo, wey, que Biblos se deje, güey. Biblos ni a chingazos te da sus jugadores. No, pero no te va a dar a Seiya, güey, ni a, bueno, Seiya y Odi ya están en, ¿cómo se dice, güey, en este pinche? De hecho, ya nadie está en Rainbow. Güey, nadie está en Rainbow Seven, güey. Cierto, güey, sí, está, cierto, güey. Puede pasar, gente, lo estamos ¿puede pasar? Prediciendo que puede pasar que todo Lion y Surus Gaming, Infinity, tengan cuidado que le roban sus jugadores. Puede ser. Giral, tú que estás de comentarista, carnal, vas a regresar, nada que te retiras, vas a regresar a jugar en Ateris Esports como el nuevo Lion, ¿no? Arce, que está en Infinity, también. Vénganse para acá todos. Estaría con madre. La verdad, nos gustaría ver ese equipo de Lion liderándolo por Al Capone, que la verdad sería otro desmadre y... La verdad quisiéramos verlo, pero a ver qué sucede, ¿no? A ver qué sucede. Digo, y qué chingón que las celebridades le están dando confianza a todo esto. La primera persona que también fue de medio impacto fue Wherever Tomorrow, cuando creó su equipo Timber Esports también, ¿no? Ajá, sí. Y también lo que está pasando, güey, no sé si viste que se creó una nueva agencia de marketing enfocado al gaming que se llama Playbook. No lo he visto. Ahí te lo he visto. Ahí está. Creo que está colaborando Ari Gameplays y ciertas otras personas. De la que me acuerdo es Ari Gameplays, porque fue donde vi la noticia, ¿no? Ajá. Pero hay muchas personalidades grandes metidas dentro de esta agencia. Va creciendo y digo, la verdad a mí me da gusto que se empiece a tomar con seriedad todo este mercado, porque digo, es entretenimiento a fin de cuentas. ¿Y cómo no lo vas a tomar en serio, güey? O sea, acaba una persona de 16 años, cabrón, ganar 3 millones de dólares en Fortnite, güey, en una competencia, güey, de Fortnite, en Fortnite World Cup. En la Copa Mundial de Fortnite, que fue hace unos cuantos días. Estamos hablando del jugador Buga, Kyle Girdsorf. Totalmente fue a partir madres todo esto. Él es miembro del equipo Sentinels Esports y comenzó ganando la primera partida de 6 con 9 asesinatos. 19 puntos se sumó el cabrón y fue sumando puntos y puntos y puntos. Esta primera partida fue la que lo fue subiendo hasta arriba, ¿no? Quedó en el top 3, no, iba en el top 10, fue subiendo poco a poco hasta que en la chingada la última batalla se convirtió en el campeón mundial de Fortnite, donde había una bolsa de premios inmensa. Deja, voy haciendo la suma. Son sí, o sea, aproximadamente 3, pero 6, de nacionalidad, 7. Nacionalidad estadounidense, claramente es que esos güeyes están locos de madre para no, jugar. Sí, cabrón. Pero, o sea, para empezar, mira, si tú te llevabas el lugar 10 de este torneo, te llevabas 225 mil dólares, que la verdad no cae nada mal, güey. No cae nada mal, son 4 millones y medio, güey, de pesos. 225 mil dólares, güey, es un, yo digo que es un Lamborghini, vamos a ponerlo el Aventador, güey, no sé, estoy haciendo, más güey, o menos. Más 225 mil dólares, si el dólar lo tomamos a 19 pesos, son 4 millones 175 mil pesos, güey. O sea, puede salir, bueno, está un poquito 275. Más caro el Lamborghini, el Aventador, pero estamos hablando de un Aventador 2019. Está en 300. Güey, Buga sí se lo compra. Buga se puede comprar 8 de esos. Oye, imagínate, o sea, salir. Ah, sí, déjame comprar un Lamborghini. A los pinches madre. 16 años. ¿No, no tenía 13, güey? No, 16 años. 16 años. Años, no mames. O sea, tener esa cantidad de dinero. Cabrón, güey, esos güey a sus 16 años has hecho dinero, más dinero que nuestros padres y abuelos, güey. ¿Y por qué creen que se toma este pedo en serio? ¿Por qué creen que no lo estamos tomando tan en serio que venimos a contárselos en este podcast? Porque la verdad es algo que está revolucionando muchísimo todo el área de los deportes. Y no nos vayamos tan lejos, güey. Nuestra localidad, Azteca 7, se está metiendo de lleno también. Oh, sí. Y eso, la verdad, nos da bastante gusto porque que una televisora que está amaestrada a la vieja escuela, a telenovelas y chingadera y media, noticieros, etcétera, lo mismo de siempre, que se metan a los esports y que estén trabajando en conjunto con influencers, como lo es, lo siento que está trabajando el Capón ahí, no estoy seguro completamente, Jarvan también. Jarvan Express es el que sí sabemos que está ahí, Jarvan Express ahorita está trabajando, si no me equivoco, con Infinity Esports, él estuvo previamente con Lion Gaming, uh-huh. El soporte que tuvo el KDA perfecto, güey, porque no mató a nadie, no asistió a ninguna kill ni nada. Pero bueno, sí tuvo asistencia. Salió limpio, cabrón. Salió limpio el vato, güey. Sí, güey, y la verdad nos da bastante gusto que ya esté esto agarrando más auge y que una televisora, como les comentábamos, pueda entrar a este tipo de movimientos, sí, es la palabra correcta. De este nuevo movimiento para levantar a los esports. Claro, y lejos de ellos promoverlo, dieron un paso más y aparte de, como habíamos comentado anteriormente, que iban a tener su propio canal de esports, están reclutando jugadores para hacer su propio equipo de Smash, ¿sí? Podemos ver una publicación que se publicó el 8 de agosto donde están reclutando. Juegas Smash y crees tener el talento suficiente para derrotar a los mejores. Demuestra tu nivel 17, 18, hicieron como audiciones y de ahí iban a buscar a los mejores jugadores. Pues imagínate, ya es como si fuera un trabajo, o sea, te están buscando. Es tú un tienes trabajo. Sí, o sea, ya es un trabajo ya porque es un trabajo. Pero bueno, yo digo que no lo consideran como trabajo, pero pues por la paga y todo ese pedo, pues sí. Pero es muy interesante que ya lo estén poniendo como una oferta de trabajo, o sea, simplemente estás diciendo, no sé, por ejemplo, en Call of Duty, tienes un KDA de tanto, puedes entrar y la chingada, o la madre, eres activo, te gusta jugar en equipo, o en League of Legends simplemente, o cualquier otro juego, o sea, ya te están poniendo requisitos, y si tú llevas jugando, que no sé, tu jefa o bueno, tu mamá, te dice, ¿sabes qué? No creo que estés jugando la chingada, y tú juegas desde chiquito un juego, y eres así, bien metido, bien cabrón, por ejemplo, en este caso, Smash, ahora imagínate que, veo esta madre y vas y te metes, güey, te haces millonario, güey, se chingó el pedo, güey. Te chingas a tu mamá y de fácil, pum, ahí está, jefa, ahí tengo los millones. No, sí, la así verdad. De haber dicho el vato de Estados Unidos, güey, porque ya ves que los de Estados Unidos también hay unos papás que son medio acá y que no, güey, están. Sí, ya ves que hay videos como les quiebran las consolas a los hijos. Sí, güey, sí. Pero también hay que tomárselo en serio, o sea, no, es como los jugadores de fútbol. No porque tú te salgas a jugar cascaritas con tus amigos ya tienes un futuro. O sea, también tienes que ser muy serio y tienes que ser honesto, brutalmente honesto contigo, güey. Persistente, güey. Claro, o sea, a lo que voy. No mandes a la chingada tu futuro por un sueño falso, güey. O sea, no quiero sonar desalentador, pero, o sea, mi punto es, no por estar de ocioso, ya tienes un futuro en los esports. Sí, o sea, si no, tú no en realidad como le echas ganas, güey, o sea, tienes los pinches huevos para poder partirte la madre y hacer lo que los demás no hacen. Exacto. No por meterle tiempo te vas a hacer mejor, sino siendo inteligente, analizando, viendo, leyendo todo, güey, haciendo análisis estadísticos que nadie jamás los va a hacer, pero tú sí lo vas a tener en tu cabeza, ya estás del otro lado porque nadie más está haciendo lo que tú haces. Porque si te lo tomas como ocio, profesionalmente, güey. Claro, güey. O sea, no te estoy diciendo sigue el camino que todos siguen, no te estoy diciendo estudia, tiene un trabajo, no tiene nada de malo, pero si no lo quieres hacer, no tienes por qué hacerlo. A lo que voy es que no porque una actividad que disfrutes, que tengas el ocio, vas a ser bueno en ello. Sí, claro que le digas, no sabes qué, mamá, está ganando, un güey se acaba de ganar 3 millones de dólares y tiene 16 años en Fortnite. Güey, no estás al nivel de ese cabrón, ni de pedo. No, tienes que practicar todos los putos días, casi que todo el día completo, güey, nomás a comer, cagar y te regresas al juego. Si tienes que ser honesto, juegas, güey. Si tienes una mala conexión a internet, nunca vas a ser bueno en los juegos. Sí, güey, o sea, así. Así, güey, de huevos. Para empezar. Para empezar. A lo mejor, güey, hay un ciber cerca de tu localidad, puedes ir a visitarlo y practicas. Pero si no tienes esas posibilidades, o sea, honestamente, sí es un poco elitista los esports. No es como el fútbol que... No recuerdo si era Neymar. Su papá le decía que tenía que jugar descalzo para sentir mejor el balón, dominarlo mejor, poder hacer sentirlo, ¿no? Y ser uno con el balón. Pero en realidad decía eso porque no tenía dinero para comprar unos tenis, güey. Mira dónde está el pinche Neymar. No, güey, pues otro pedo. El fútbol solo necesitas un balón. No, y en todos lados, güey. En todos lados. Es la misma receta. Es la misma receta. Igual, por ejemplo, Steve Jobs, güey, no tenía tanto dinero para poder llevar a cabo su proyecto y aún así, ¡pum! Ahí está, solamente que le metió huevos, le metió persistencia, le metió... Él quería hacer eso y no iba a poder echarse para atrás, ¿verdad? Lo corrieron de su propia compañía, güey. Sí, imagínate. No, cabrón. El golpe en el ego que le debe haber cobrado, güey. Sí. Pero aún así, güey, el vato se volvió de los hombres más ricos del mundo, güey. De los hombres más influyentes del mundo, güey. Yo creo que con eso nos puede llevar a la filosofía, güey, de la semana, sí, güey, la emisión. Que siempre les recuerden que si quedan hasta este punto del podcast, pues les dejamos una filosofía la cual puede hacer cambiar o no su vida. Eso pueden tomar lo que les sirva. Pueden tomar lo que les sirva, si ustedes no están de acuerdo, no hay problema. Esto es para cada quien, a que le caiga el saco, como dice la gente. Claro, pero bueno, en palabras de Les Brown, quien creó originalmente la frase que les vamos a decir... No sé exactamente si las dijo Les Brown, si mi memoria no me falla, si lo dijo él, pero esta reflexión surgió a raíz de un video ya viejo de Prince Ea. Este video lo recordé, lo vi y dije, ¿por qué no vamos a hablar de esto? Porque lo que habíamos dicho anteriormente con los que están persiguiendo sus sueños en los esports o en cualquier otra área de la vida, todos tenemos sueños, por más chicos o grandes que sean, un sueño tenemos dentro de nosotros. A lo mejor tu sueño no es tan complicado, a lo mejor tú sueñas con tener una huertita en tu casa y ya no tener que salir jamás a un supermercado. Sueñas con tener un refugio para perros, güey, gigantesco, y que ya no existan las perreras. A lo mejor sueñas con tener una empresa de tecnología más grande de Latinoamérica que pone a México dentro de los punteros de la tecnología, haciéndolos un referente, güey. Creo que estoy hablando de mí mismo, güey, sí, de mis sueños, pero... Todos tenemos nuestros sueños y tenemos nuestras razones de por qué no los tenemos. ¿Por qué no tengo hoy eso, güey? Porque nos tenemos que hacer una pregunta totalmente honesta, güey. ¿Estamos realmente dando el 100% de nuestro potencial, güey? Como mencionábamos anteriormente, güey, estoy casi seguro que no. La mayoría de las personas preguntas, ¿estás dando el 100%? O sea, simplemente, güey, por ejemplo tú, güey, sientes que estás dando el 100% de lo que puedes dar, güey. Pero no estás dando... Honestamente, no, te estoy preguntando a ti, Alex. No, escucha. Yo te diría, sí, güey, estoy dando el 100%, pero... Siendo honesto, ¿cuánto crees que das, güey? No sé, güey, como 70, güey. 70, güey, 70, 80, es el promedio que la gente responde. Sí, sí. Responde entre un 60 y un 80, güey. O sea, claro, no puedes medir en números la vida, es muy cabrón, pero, o sea, tomándolo como referencia. Pero, o sea, la conclusión es que no estamos viviendo totalmente nuestro potencial porque la vida se ha convertido en rutina. Es algo que se va repitiendo y repitiendo. Lo único que hace es envejecernos, no estamos viviendo realmente. Por eso, güey, quiero que veamos una realidad. Nos detengamos a pensar en un momento en el lugar más rico del mundo, güey. Nos puede estar pasando por las mentes imágenes de Dubái, imágenes de Abu Dhabi, Las Vegas. Las Vegas, wey. Nueva York, Los Ángeles. Lugares etcétera. Ostentosos, güey. Pero no, no es ahí. El lugar más rico del mundo es el cementerio, güey. Porque en el cementerio están los inventos que jamás fueron creados, güey. Emprendimientos jamás realizados. Piezas de artes jamás pintadas, esculpidas. Personas que jamás lograron sus sueños. Solo porque estaban llenos de miedo para tomar riesgos. Ya no es miedo como tú. como muchos de nosotros. Pero, ¿sabes qué? Todavía no estamos en el cementerio. Sí, vamos a llegar, pero aún no estamos ahí. Nada más tenemos una vida y cada momento que pasa ya pasó, no va a volver jamás. Hace 5 segundos que dije que cada momento que pasa no volverá jamás, ya pasó, ya no existe. Como decía Canserbero, como el segundo que ya transcurrió. Exactamente igualito así pasa, ¿no? Ese aire que acabas de respirar no va a ser el mismo, no lo vas a volver a respirar nunca. Si lo respiraste tú, no lo pudo respirar la persona de al lado. Tú ya lo respiraste, se convirtió en dióxido de carbono y ya no está. Tenemos una sola vida, ¿ok? En la vida no hay un botón para regresar. No hay control Z. Sí. La cagué y le piqué control Z. Eso no existe, güey. Solo tenemos el presente y es lo único que tenemos para hacer cumplir nuestras metas y sueños. ¿Por qué? Pues simplemente porque son posibles. Sí, claro. O sea, ustedes piensan en eso. O sea, no estás en el cementerio todavía. Puedes hacer cualquier cosa. Sí, puede sonar desalentador que en el cementerio haya gente tan arrepentida porque dicen que tu lecho de muerte jamás te vas a arrepentir de lo que hiciste, sino de lo que no hiciste. Lo que pudiste haber hecho y por X o Y razón no lo hiciste y en ese momento se vuelve tan estúpido y tan irracional las razones por las que no lo hiciste. Y dices, la vida solo es una y es súper corta y hasta ahí te llevan. Para darnos en cuenta lo insignificante que puede llegar a ser nuestros problemas que nos fabricamos en la cabeza, porque sé que hay problemas reales, sé que hay condiciones que no podemos controlar, pero los problemas que nos creamos en la cabeza es que, poniéndolo en perspectiva, la Tierra tiene 4.543 miles de millones de años. 4.543 millones de años. Y hace tan solo 6.000 años el ser humano creó la rueda. Hace 6.000 años se inventó el primer lenguaje. Nada más 6.000 años, güey. O sea, no es nada. O sea, lo comparas tú con una línea del tiempo y que es menos de un chasquido de dedo. Sí. Los aviones, ¿cuánto tienen? Poco más de 100 años, güey. Hace 50 años no había internet. Hace 30 años no había celulares. Uh-huh. Hace 15 años no había ni siquiera redes sociales, güey. Ahorita hay trabajos de social media manager, güey. Hace 10 años no existía ese trabajo. No, güey, mineros y la chingada y al ganado y etcétera y cosas muy simples y ahora todo lo que ha cambiado. Claro, güey. O sea, no podemos ni decir que no falten ideas que crear ni cosas que mejorar. En palabras de Helen Keller, cuando le preguntaron que hubiera sido peor que nacer sin vista, ella respondió, peor que nacer sin vista hubiera sido nacer sin visión. Esa madre sí pega, ¿eh? Sí pega. Habrá muchas maneras que escuchemos que algo es imposible, que algo no se puede hacer. La neta, nunca han erigido una estatua a un crítico, porque todos nos dicen cómo hacerlo sin ni siquiera haberlo hecho, güey. Sí, claro. Podemos escuchar, no, es que esa no es la manera de hacerlo, y tú lo has hecho para poder decirme que no. Sí, güey, o sea, hay mucha gente que, por más estúpida que le parezca la idea, o sea, si a él no le... ¿Funcionó? No, bueno, ni siquiera le haya funcionado, que en su cabeza no funciona. Uh-huh. O sea, simplemente, ¿no? Para ti tampoco va a funcionar, según él. Te va a decir que no, porque lo está viendo de su propio lente y su propia perspectiva. Exacto. Pero la verdad, en conclusión, simplemente es de hacer lo tuyo a tu modo, aquí y ahora, porque es lo único que tenemos. Sí, exacto. Y como un ejemplo más o menos de esto, bueno, actualmente estoy aplicando más todo lo que acabamos de decirles. Es una última decisión que quise tomar en cuanto a mi trabajo. Yo no quiero llegar a los 25 años trabajando en el mismo lugar y mantenerme así, viviendo una vida pues en pedazos, ¿no? Simplemente de lunes a viernes trabajando y de sábado a domingo disfrutar ese dinero que tengo y vivir nomás de sábado a domingo y repetir ese ciclo toda la vida. ¿Cómo era la frase, Chuck? No me acuerdo, era muy chingona. ¿De qué? La de que a los 25 años te mueres, pero a los 75 te entierran. Ah, sí. Está muy cabrona. La mayoría de las personas mueran a los 25 años, pero los entierran a los 75. O sea, ¿qué quiere decir lo que les estoy yo comentando? Yo no quiero seguir esta rutina de a diario que ya seguí por 2 años. Justamente estoy a punto de renunciar a 3-4 días de renunciar de mi trabajo porque era lo mismo todos los días. O sea, de lunes a viernes era levantarte en la mañana a las 6 de la mañana, hacer lo mismo. Te cambias, desayunas, vas al trabajo en la carretera, lo mismo, a la misma hora, con el mismo cansancio. Vas y sigues las órdenes de una persona que ni siquiera esas órdenes van para mejorarte a ti como persona. O sea, simplemente son para hacer un proyecto de otra persona que no te va a beneficiar en nada. O sea, simplemente no estás viviendo lo que tú quieres hacer. O sea, yo quiero vivir mi vida a mi manera, no que alguien decida por mí a dónde voy a ir, cómo lo voy a hacer, cuántas horas voy a estar ahí, en cosas, tareas que no son mías. O sea, simplemente no me van a hacer más rico, no me van a hacer mejor persona, no me van a o sea, no van a hacer que yo sea mejor, vamos. Y pues es lo que he decidido, y mira, y a ver qué sucede. Yo sé que después de algo así, cabrón, sí dejar esto, hay deudas detrás, hay todo, y pues vamos a ver qué pasa. Este podcast está para registrar qué va pasando en cada, claro, en cada etapa. Sí, o sea, en los podcasts pasados yo hablaba del trabajo, de lo que me pasaba en la situación y todo ese rollo, y ahorita pues ya, simplemente dije, hasta aquí, se acabó. Yo voy a hacer mis proyectos, yo voy a trabajar para mí. Si yo trabajo de 7 de la mañana a 5 de la tarde, son 10 horas, o trabajo más, 12, 14, 15 horas, lo que sea. Pero haciéndolo a tu modo, a tu ritmo y en lo que quieres. No, pero por ejemplo, en el trabajo no me dejaban, yo quería estar trabajando y pues como todo en el gimnasio, estás con la música en los oídos y estás dándole a madres y a veces estás tan cansado. Por ejemplo, Chuck me comenta todo eso porque no estoy en gimnasio, pero sí me ha tocado de repente correr, que estás corriendo, que estás haciendo una actividad física, y te ponen música y la haces con más ganas y la haces con más huevos y aguantas más y estás, estás y tantito más. Por ejemplo, en el trabajo yo estaba en un lugar físico, o sea, a pesar de que era yo el técnico en calidad, se supone, que era el que checaba las piezas, normalmente llegaba y ponte la máquina. Y ahí estaba todo el puto día, 9 horas y media parado frente a una máquina sacando piezas, y ni siquiera me dejaban tener los putos audífonos. Y dijeras, bueno, por seguridad no los puedes traer porque se van a aganchar en la banda de la máquina o etcétera. Eran audífonos Bluetooth, los tenía escondidos debajo de la playera, o sea, ni siquiera se caían, no pasaba nada. Y es como que, güey, no puedes escuchar ni siquiera música, cabrón. Y ahorita ya estoy haciendo proyectos, es un proyecto medio raro, no es a lo que yo me voy a enfocar completamente, pero ahorita estoy generando dinero de eso. Estoy fumigando y créanme que me da tanta satisfacción ir a fumigar. Y lo que hago principalmente es llevarme los jodidos audífonos, me los pongo y puedo sacar el celular cuando se me plazca y puedo estar haciendo lo que yo quiera, cuando yo quiera, en el momento que yo quiera, sin que nadie me esté chingando la madre. O sea, así de fácil. Y pues es simplemente eso, o sea, seguir tus sueños y darle para adelante, porque la vida, como decimos, te mueres a los 25, pero te entierran a los 70 o 75 años, o sea, claro, güey. Ponte a pensar en esa frase, la verdad está muy cabrona y la verdad me llegó un chingo y esto me da más potencia para poder dar a la chingada todo el pinche trabajo. Claro, pero bueno, sí. O sea, si no eres feliz en lo que está bien trillada esta frase, hasta me da hueva decirla, si no eres feliz en lo que haces, pues deja de hacerlo. La verdad, yo sé que a veces estamos sumidos en deudas y todo, pero yo creo que ahorita nosotros que somos jóvenes estamos a la edad perfecta para equivocarnos y cagarle un chingo, porque es cuando menos riesgo tenemos. Sí, güey, y yo lo pienso más así como que, güey, bueno, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. Sé que va a funcionar porque le voy a echar todos los huevos del universo, güey. Y ya si a lo mejor a los 30, 40, 50 años, esta madre ya la llevo intentando y no funciona, pues bueno, a lo mejor la seguiré intentando, a lo mejor digo, ¿sabes qué? No es lo mío, voy a trabajar de operario. Pero la verdad lo voy a intentar. Voy a intentarlo y hacerlo porque se tiene que hacer a huevo. O sea, no es una opción no dejarlo de hacer, rendirse. Claro. Claro, rendirse no es una opción. Lo que sea que la mente pueda concebir y pensar, lo puede crear. Así de fácil. Así de sencillo. Si tú lo tienes en tu cabeza, lo puedes manifestar en la realidad. Solo es de que te decidas y tomes acción ante ello. Las ideas no valen nada. Es quien las ejecuta, quienes son dueños de ella. A huevo que sí, claro que sí. Claro que sí, yo creo que con eso podemos concluir. No sé si tengas algo que agregar. No, es todo para ustedes el día de hoy. Espero que esta reflexión les haga movimiento dentro de ustedes, en su cabeza y todo, que cambien la perspectiva de lo que ustedes están pensando diariamente, que es la seguir a todos como borreguitos y hacer lo mismo como siempre. Claro. Me gustaría saber en algún futuro, si alguien escucha este podcast, que nos mande un mensaje privado donde diga, ¿sabes qué? Yo cambié mi forma de ser por sus palabras o esto, me daría bastante orgullo. Me sirvió. Sí, sí, o que sea, en realidad no son nuestras palabras, bueno, sí, son nuestras palabras en nuestras experiencias que les compartimos. Ajá, exacto. Pero sí, o sea, estas filosofías las tomamos de otras personas, sí, que sí. Seguramente las tomaron de otras personas, que seguramente las tomaron de otras personas. Nosotros, claro, les compartimos nuestra interpretación y cómo lo hemos aplicado en nuestra vida cada uno de nosotros. Uh-huh, exactamente, y pues como testimonio todo esto. Todo esto, así es, y pues bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte, de verdad que apreciamos mucho si te aventaste todo este episodio y te pudiste quedar con algo de valor. No olvides en seguirnos en Instagram en cracking.podcast1, facebook.com/crackingpodcast, y nuestro correo nos puedes escribir y contarnos la experiencia, como decía Alex, nos puedes mandar también un inbox por Facebook o un DM por Instagram. Nuestro correo es crackingpodcast@gmail.com, así todo pegado. Claro que sí, y pues nada más que desearles que tengan un buen día, una buena noche o una buena tarde. Una buena tarde. Y pues yo me despido, Alejandro García, ya saben, siempre estando acá por acá. Y se despide de este lado Gonzalo Rodríguez, esperando que se la pasen súper chingón escuchando este podcast y que les haya servido de algo. Cracking Podcast, edición número 7, llega a su final y a chingar su madre.